Comandante Necaxista, estamos con Marcos González, capitán. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo vimos de inicio? Porque el profe es el que hace el equipo. Ah, ok. Pero no hay alguna molestia. No, todo bien, gracias a Dios. Todo, sí. Ah, bueno, afortunadamente. Sí, porque sí había como cierta preocupación. ¿Cómo vio el partido? Bastante complicado. Intenso, un partido que por ahí el primer tiempo antes de la expulsión era parejo. Ellos tenían un poco más el balón, pero no creaban grandes ocasiones de gol, al igual que nosotros lo teníamos y tampoco lográbamos crear, entonces estaba parejo para ambos lados, pero la expulsión ahí nos mermó y ya tuvimos que echar el equipo atrás para que no nos hicieran goles. Y amarrar el pase a la liguilla, ¿cómo se sienten ahora? ¿Qué podemos esperar de Necaxa ya en liguilla? No, primero dar gracias a Dios que pudimos sacar un punto acá y así a clasificar a la liguilla. Ahora en la liguilla vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Seguimos trabajando de la misma manera, sabiendo que lo que hicimos durante el torneo es un respaldo para lo que viene. ¿Y el mensaje a la afición ahora es buscando el apoyo? Así es, como lo hemos dicho todo el campeonato, que vayan al estadio, que nos apoyen, que nosotros estamos trabajando para llegar lo más alto posible. ¿Ya ustedes lo toman como más relajados después de haber superado la meta, el objetivo que se han propuesto para este primer torneo? No más relajado, pero sí ya miramos de otra forma el torneo, porque en un comienzo estábamos peleando el descenso y ya habiendo hecho la cantidad de puntos que hicimos, por ahí empezamos a mirar después la liguilla. Así que ahora, gracias a Dios, estamos dentro y esperar que podamos hacer una buena liguilla. Muchas gracias. Muy amable. Buen viaje. Felicidades.